guitarra suene bien sabrosona y que ese güiro marque bien este ritmo para alegrar a toda esa gente gozona. Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente. Y si es que ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Porque yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y mi consigna se alegra su corazón, el mensajero del sabor, el mensajero. Desde mi tierra para todos con amor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón, el mensajero del sabor, el mensajero. Musical que yo traigo desde mi tierra guapachosa y fiestera. Yo soy feliz mirando a todos bailando y es que mis versos se oyen por donde quiera. Yo quiero ver la pista llena y entonces es que la gente ya se puso de ambiente. Y si es que ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a mi gente. Que yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y mi consigna se alegra su corazón, el mensajero del sabor, el mensajero. Desde mi tierra para todos con amor, el mensajero del sabor, el mensajero. Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón, el mensajero del sabor, el mensajero.